con este tipo no se sabe. ¿Y sabés por qué no se sabe? No por él concretamente, sino por la miríada de temas que hay para charlar con él. Porque tenemos un país que no se está hundiendo, que está hundido. Que está hundido, no es el Titanic en el momento del hundimiento, es el Titanic ahora, a 4.000 metros de profundidad. Entonces digo, hay tanto tema que tengo que preguntarle a él. Diego Genú, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Quique, querido? Qué alegría escucharte. Bueno, sí, a pesar del enfoque pesimista de la cosa, ¿no? Sí, pero si no, no serías vos, sería otra persona. Me cambiaron aquí, que claro, me están engañando. Te estaría engañando, sí, es cierto. Bueno, a ver, perspectivas de... Porque es lo único que queremos saber, en definitiva. Perspectivas de salir del hundimiento. Contame. Difícil, ¿no? Ah, hay sí. una situación sí. difícil sí. que además en este caso casi que nos convierte en un caso más de estudio entre tantos, porque no somos la excepción, me parece, en Sí, este claro. contexto global, ¿no? En Sí. otro momento podíamos decir que somos la excepción. Sí. Hoy es difícil sentirse tan especiales porque vemos lo que está pasando en distintos lugares. Y en todos lados hay problemas, hay Sí, dificultades, bueno, sí. en algunos lugares hay guerra incluso. Sí, claro. Así que veo complicado en este panorama internacional, y después, bueno, tenemos nuestros problemas domésticos que son muchos, y eso sí son específicos. Para algunos son políticos, piensan, bueno, es la política la que no se pone de acuerdo en cómo salir de este entuerto. Sí. Para otros son económicos, para otros tienen que ver con la conflictividad, con el conflicto distributivo en la Argentina, que tiene siempre una intensidad que en otros países de América Latina por ahí no tiene, ¿no? Así que ahí está, me parece que están divididos los pronósticos o los diagnósticos, más bien, Sí. en cuanto a cuál es el problema principal de la Argentina, ¿es económico o es político? Sí, pero vos, a ver, recién acabás de dibujar de alguna manera que la inequidad en Argentina es bastante particular. No es la imagen que yo al menos tenía con la poca info que yo manejo, pero, por ejemplo, pensaba en países como, no sé, Ecuador. Ahí me da la impresión de que hay mucha mayor inequidad que acá. Sí, sin duda que, bueno, en Argentina siempre existió, yo creo que desde el surgimiento del peronismo, podemos decir, algunos pueden decir desde el radicalismo, Sí. desde las luchas anarquistas, Sí. bueno, su tradición igualitaria, ¿no? Que para algunos explica que la desigualdad no sea tan grande, aunque existe, crece y es preocupante en la Argentina. Y para otros, esa tradición, digamos, de esa pulsión por cierta equidad, para algunos, Sí. pienso en los empresarios que se reunieron esta semana acá en Retiro, en el Sheraton, Ajá. para algunos es un problema, esa tradición que tiene la Argentina, por evitar que la desigualdad sea tan insoportable Marcada, sí. como es quizá en otros países. Sí. Es un sub y baja, ¿no? El de la Argentina es una pelea inestable, donde no podemos de ninguna manera decir que no hay una desigualdad muy profunda en la Argentina. Pero si uno compara con otros países de América Latina, bueno, algunos dicen, bueno, en Argentina siempre hay una idea que tiene por lo menos 100 años, de que no puede haber una desigualdad tan profunda, o si existe, no puede ser algo naturalizado. Ah, Siempre va a haber un claro, sector de la sociedad claro, que claro. pelee por reducir esa desigualdad. Ahora, cuando buscamos las razones de esa desigualdad, sea mucha, sea poca, o en referencia a otros países, insisto, mucha o poca, siempre estamos, como vos dijiste al principio, mirando la cuestión política, mirando la cuestión económica. El conjunto de la sociedad no maneja la cosa política, no maneja la cosa económica. ¿Cuál es Entonces, me pregunto, y esto no lo analiza nadie, ¿cuál es la responsabilidad del cuerpo social de que estemos como estamos? Algo de responsabilidad tenemos que tener, no podemos seguir disfrazados de inocentes. No, seguro que hay una responsabilidad. Yo creo muchas veces en comprar espejitos de colores, ¿no? Sí, Cada uno le puede, cuando digo espejito de colores, puede pensar en distintas variantes políticas que nos han gobernado o nos gobiernan. Muchas veces hay un eje que, por supuesto, yo comparto, que tiene que ver con, bueno, la concentración de la riqueza, ¿no? Que también en eso no somos una excepción. Hay que pensar nomás lo que pasa en países como Estados Unidos, ¿no? Donde un grupo de multimillonarios tienen la riqueza equivalente, no sé a cuánto, pero a gran parte de la población. Claro. En Argentina también eso sucede. Entonces, bueno, ¿cómo se logra que esos sectores que ganan, que son ganadores permanentes, que son dueños de la Argentina desde hace mucho tiempo, hagan una contribución en función de sus ganancias? Pensar en que esos sectores van a hacer una contribución es medio una locura. Eso no va a existir, porque siguen acumulando riqueza y una especie de inercia de acumulación de riqueza. Me estoy refiriendo al resto de la población. ¿Qué nos pasa, aunque sea cada 4 años en la elección, pero qué nos pasa que somos también un poco responsables de estar así? Por supuesto que en el periodismo esto no se dice, porque es como decir, bueno, te la estás agarrando con el tipo que no llega a fin de mes. Ese tipo, ¿qué culpa tiene? Y yo pienso, del otro lado, algo de culpa debemos tener, o debe tener ese tipito. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Un poco la idea de, bueno, tengo que apostar por alguien, votar por alguien con la idea de que me va a sacar rápido de la situación en la que estoy, o nos va a sacar rápido de la situación en la que estamos. Sí. Si un candidato se presentara en las elecciones del año que viene, que falta mucho, pero no, ya no falta tanto, dijera, bueno, les quiero decir que vamos a tardar 20 años en salir de la situación en la que estamos. Sí, no lo vota nadie. Claro. No, seguramente, claro. Seguramente, si el tipo dice eso, está diciendo algo que tiene una base de fundamento incontrastable, ¿no? Incontrastable, Porque vamos a tardar muchísimo, incluso creciendo la economía, se va a tardar mucho en recuperar lo que se perdió en los últimos años, ¿no? Sí. Algunos pueden decir la pandemia, otros pueden decir el macrismo. Otros pueden decir, bueno, la devaluación, la primera fue la de Axel Kicillof en el 2014. Cada uno puede pensar por qué tenemos una década que muchos consideran la década perdida, ¿no? Los últimos años con bajo crecimiento o caída libre. Mm. Y para recuperar eso, los economistas que yo escucho, que atiendo, te dicen, bueno, vas a tardar por lo menos hasta el 2031 para recuperar lo que se perdió de PBI, ¿no? Sí, y sí. Si un candidato se presentara a decir eso, obviamente nadie lo querría votar. Pero ahí está la responsabilidad nuestra, estimado Diego, porque deberíamos pensar que esto es así y que, como vos decís, es incontrastable. No salimos en 6 meses de esta situación. Pero sin embargo nos siguen engañando y sin embargo seguimos comprando el engaño. Sí, y la división y las diferencias que existen a nivel social hacen más difícil todo esto. Porque cuando yo te hablaba de, bueno, hay sectores que siempre ganan en la Argentina y se la llevan de arriba, si a nivel social se pudiera visualizar eso con claridad, bueno, che, hay sectores que siempre ganan y no ponen nada. Claro. Pienso en los bancos, por decirte, ¿no? Sí. Por decir el sector financiero, por decir un sector. Bueno, quizás se juntaría un músculo social, político, una masa crítica que te permitiría decir, bueno, ahora le toca a estos sectores que vienen ganando, por decir algo, desde la época de la dictadura. Sí, bueno, pero como fíjate, eso también, fíjate que hasta un gobierno peronista como el que tenemos tampoco se ha metido con la cuestión financiera, tampoco se ha metido con Vicentín ni con los puertos sobre el Paraná, no sé. se ha metido con nada de eso. Quiere decir que si luego viene un gobierno que es más de derecha, perdemos toda esperanza, si es que hay alguna ahora. Sí, te voy a decir dos cosas que se me vienen a la cabeza. El otro día escuchaba en una radio una entrevista que le hacían a gente común, ¿no? Y hablaba, creo que fue cuando se dio a conocer el último índice de inflación, ahora está por venir el nuevo, pero sí. El último índice que, bueno, estamos en alrededor del 6% mensual y ese es uno de los grandes problemas que tenemos porque no hay forma de llegar a fin de mes o de ganarle a la inflación para gran parte de la población. Sí. Y entrevistaban, mira, a un carnicero de mataderos. Ajá. Y el tipo decía, en un momento, bueno, decía lo que salen los precios en un barrio popular del sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y el tipo también le preguntaron, ¿a quién votaste? Ajá. El tipo dijo, en 2015 lo voté a Macri, sí. En el 2019 la voté a Cristina, no dijo Alberto, no. En 2019 la voté a Cristina, sí, y, sí. Ahora estoy pensando en votarlo a Milei, por un ese. Carnicero sí. De matadero. Ahora, ¿no? qué quilombo en el melón nuestro en general, digo, no en el de este tipo solo, sí, ¿no? Sí. Bueno, Dale. Buscando que alguien te saque, ¿no? Y probando y viendo y fracasando en tiempo récord y buscando otra vez alternativas. Y te digo el ejemplo de este carnicero de matadero porque no podemos decir que es alguien, si bien es un pequeño empresario, podemos decir, no es alguien que ideológicamente coincida con los principios de la dolarización o de las élites o del liberalismo extremo como puede ser el de la ultraderecha, digamos, de Milei, ¿no? Pero, que es una vuelta a, ver, pero a los 90. Seamos un poco más implacables. Un tipo que contesta lo que decís que está contestando este individuo, no se puede hablar de ideología. No. No se puede. No. No, busca que le resuelvan los problemas. Exactamente. Y no encuentra, digamos, ¿no? Sí, y entonces capaz de cualquier cosa. Claro. En esa apuesta desesperada por claro. intentar de que alguien le resuelva los problemas. Entonces sí. aparece un personaje extraño como Milei. Yo decía, bueno, pareció a Mickey Vainilla, ¿no? Al personaje de Peter Capusotto. Sí, y sin embargo, ese tipo llena estadios, ¿no? Sí. Convoca a la juventud. Eso te habla de un problema de fondo donde hay un malestar, que creo que lo hemos hablado en más de una oportunidad, hay un malestar social que es ineludible y que hay que nombrarlo, porque si no lo nombras vienen estos personajes y lo nombran, vienen estos personajes y te proponen una solución mágica otra vez. Claro, no, bueno, pero ese malestar no puede justificar la falta de pensamiento crítico, Dieguito. No, sin duda. Pero bueno, por fuera de porciones de la sociedad más politizadas, con una tradición de algún tipo, existe también una porción que probablemente es la que defina las elecciones, que se para por afuera, ¿no? De todas esas tradiciones políticas, que se para por afuera, que está más pendiente de su día a día, que tiene que viajar, que tiene que viajar, como se dice, como ganado, porque uno todavía lo comprueba, por lo menos en los grandes centros urbanos, que todavía eso sucede para juntar un mango que no le alcanza, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esos sectores, ¿a quién votan? Hay sectores que seguramente votarán al peronismo todavía, hay sectores que votan a la izquierda, pero lo preocupante es que hay sectores que votan, podemos decir, también a los que vienen con un manual que es muy claro, que es el manual de los verdugos, ¿no? Claro. Eso es lo más preocupante muchas veces, me parece. Sí, bueno, me salgo de estas generalidades que me importan mucho, por supuesto. Paso a lo particular. ¿Quién es nuestro próximo presidente o presidenta? No sé. No sé. Difícil pregunta, creo que... Primero hay que ver si estos bloques de alianzas que hoy tenemos llegan unidos al año que viene, ¿no? Si el Frente de Todos, tal y como hoy lo vemos, esta fisonomía, extraña fisonomía que tiene el Frente de Todos, se conserva, se mantiene, se preserva hasta el año que viene. Todos dicen que sí, pero no sé si hacen como para que se preserve. Y en Espejo del otro lado, Juntos también la tiene difícil, ¿no? Porque son dos coaliciones que están unidas por el espanto. Y entonces se miran unas a otras de reojo. Y bueno, la cohesión de una depende de la cohesión de otra. Yo creo que si una de las dos se rompe, es probable que la otra también se rompa, ¿no? Sí, el que está Porque blandito, el que está tiene. blandito es el radicalismo, ¿no? El radicalismo Claro, me bueno. da la impresión de que siempre estuvo un poco blandito y con una especie de timón de papel. Sí, y el radicalismo hizo un cálculo después del estallido de 2001, que fue, me meto en esta alianza del antiperonismo, que era Juntos, Cambiemos, liderada por Macri, Sí, señor. y me trago todos los sapos que me tenga que tragar. Pero crezco en algunas intendencias del interior del país, tengo más concejales, tengo más intendentes, tengo tres gobernadores, tengo tantos diputados, tantos senadores, y voy bajo el paraguas de Macri. Bueno, el experimento de Macri ya parece que hubiera sido hace una vida, pero fue muy traumático, muy jodido. Fue una aventura de gobierno y el radicalismo, mientras estaba en el poder, algunos seguían pensando, bueno, quedémonos bajo este paraguas, y otros decían, no podemos seguir siendo furgón de cola. Y esto es lo que se Mal, ve hoy, ¿no? Donde el radicalismo en todo el país tiene nuevas generaciones, como que se reconstituyó el radicalismo. El bloque antiperonista, 20 años después, el 2001, se reconstituyó. Y hay radicales que dicen, no podemos seguir bancándonos a Macri como jefe después del fracaso en el gobierno, ¿no? lógico, Porque lógico, lógico. ya nadie come vidrio. Ahora, hay que ver, ¿no? Hay que ver si siguen adentro, hay que ver si Macri no se va con Milei, porque Macri es un personaje extraño para nosotros, muy lejano, pero él también tiene un cálculo que dice, antes que seguir bancándome a los radicales que se quejan y no rinden en lo electoral, me voy con Milei, que se parece más a lo que pienso yo y tiene más votos hoy que los Lógico, radicales, ¿no? lógico. Así que hay que ver cómo Bueno, llegan estas dos alianzas al año que veamos, viene. pero Tiempo mucho. en la juventud, ¿qué ves? ¿Hay juventud politizada o hay cada vez menos juventud politizada y todo le chupa un huevo? No, creo que hay juventud politizada, y hay militancia, así como hay sectores que por ahí van a ver a Milei, sin duda, también creo que hay militancia en el peronismo, en la izquierda, las organizaciones sociales, hay mucha militancia, pero claro, esto que hablábamos más temprano, de que no hay salidas virtuosas en el corto plazo, dificulta más esta etapa, ¿no? No No tengo duda. es como era contra Menem, que cuando algunos de nosotros éramos jóvenes todavía, que sí, era la hegemonía de Menem era apabullante y era un reinado prácticamente en lo político, digo, que nadie le discutía, pero había un cuestionamiento en bloque al menemismo por parte de los sectores que lo rechazaban, aún minoritarios, y se sabía que no era por ahí, que tenía que ser algo muy distinto, ¿no? Que era, tiene que ser un basta ya, una cosa muy distinta, una impugnación en bloque de la década del 90. En cambio ahora, ¿qué es lo que tiene que venir, no? Bueno, es difícil de pensar, porque como lo hemos hablado tantas veces, muchas de esas organizaciones o de esos jóvenes después se convirtieron en funcionarios, etcétera, y la juventud de hoy, que son los hijos, ¿no? Que son nuestros hijos, los hijos del kirchnerismo a nivel político, ¿no? Los jóvenes de hoy son los hijos del kirchnerismo, y para ellos el statu quo es el kirchnerismo, como me decía una estudiante, una estudiosa de las nuevas juventudes, y que me trataba de explicar por qué algunos siguen a Milei. Me decía, el statu quo para ellos, para estos jóvenes de 15, 16, 17 años, es el kirchnerismo. Bueno, para los que no compran esos espejitos de colores de Milei y están buscando una salida, es un momento muy difícil porque no termina de quedar claro cuál es esa salida y cuántos son los que la van a acompañar, ¿no? Porque para cambios radicales, como siempre decimos, necesitas un apoyo importante en una sociedad tan salvaje como es la Argentina, ahí ¿no? está, ahí está. Sí. Bueno, ya está. Me das la razón con este pesimismo con el que arranqué. Somos Sí. bastante parecidos, Quique. No sé qué oyente habrá quedado en pie, pero hay que hacerle un homenaje. No, Hagamos una claro. minga No, claro, para sí. convocar a Sí, los oyentes. hagamos el periodismo que querramos, pero tratemos de conservar los Sí. laburos. Muy gracioso. Acá tengo, el Cispren me mandó no es una agenda, es un librito de notas y arranca con una foto de Rodolfo Walsh, que dice, tanto entonces como ahora, creo que el periodismo es libre o es una farsa, sin términos medios. Digo, es una farsa. Portate bien, Diego, haceme el favor y vení a visitarme. Sí, tengo que ir por allá, Kiki, a darte un abrazo. Sí, A vos y a la te patrona. preparo un cabrito al horno de barro. Vamos a ir, más Dale. temprano que tarde, Y vamos a bueno, estar dale, ahí. dale, pero apurate que estoy grande, ¿eh? Este año espero ir. Bueno, dale, espera. Bueno, abrazo grande. Abrazo enorme, querido Kiki. Chau, chau. Bueno, lo escuchaste a Diego Genú. ¿Dónde lo escuchaste? Y aquí, en el desconcierto.